Radio Brick. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique de hoy viernes 26 de febrero. Desde hoy el distrito de la Sierra de Cádiz reduce su nivel de alerta a nivel 3 grado 1, en el que se mantienen los criterios de movilidad y de horarios, pero se relajan parcialmente las restricciones de aforo en terrazas de los bares y restaurantes, instalaciones deportivas, ceremonias civiles y religiosas y en actividades ambientales. Así lo hizo público ayer el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Cádiz, tras analizar los datos epidemiológicos en la provincia. A partir de hoy, solo son 5 los pueblos de la provincia que mantienen medidas de cierre perimetral: Alcalá del Valle, Barbate, Olvera, Grazalema y Puerto Serrano. El jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez Salguero, explica algunas de las medidas que, en principio, estarán vigentes hasta el próximo 4 de marzo. Desde las 0 horas del día de hoy, aunque se publicó ayer el decreto de presidente del 7/2021, de 25 de febrero, lo que hace es prorrogar las medidas establecidas en el anterior decreto 2/2021 del 8 de enero. Por lo tanto, como bien dice, hay pocos cambios, aunque hemos pasado de nivel 4 de alerta a nivel 3, en grado 1, y las medidas restrictivas siguen siendo las mismas que hasta ahora, y solamente cambiaría un poco el tema de los aforos, tanto en los comercios y en la hostelería. Por lo tanto, recordar un poco aquellas restricciones que tenemos ahora mismo, que así a grosso modo es lo más importante, es el cierre perimetral tanto de la comunidad autónoma como provincial, entre las provincias de la propia comunidad autónoma, el toque de queda, digamos, nocturno de 22 a 06, las limitaciones de reunión tanto en exterior como en domicilio con un máximo de 4 personas no convivientes, y continúan los mismos horarios de cierre de los establecimientos. Así que, como te decía, lo único que cambia un poco al bajar de nivel de alerta al grado 3 es el tema de los aforos, tanto en comercios como en hostelería, y también pues en aquellas circunstancias que hay reuniones de personas, como pueden ser los velatorios, las ceremonias civiles y religiosas, etcétera. Anteriormente, en el nivel 4, pues estaba al 30% en el interior y al 75% fuera, en el exterior. Me gustaría recordar, porque siempre es bueno todo aquello que se ha hecho o que desde la corporación municipal, desde el ayuntamiento, se ha realizado para ayudar sobre todo a los establecimientos de hostelería y restauración. Comentar que se ampliaron en su día, cuando se redujo todo el tema de aforo, se amplió el tema de las terrazas. Hicimos una campaña bastante importante a todos los establecimientos que tenían terrazas, y les aumentamos el número de metros cuadrados que podían utilizar. Como te decía, efectivamente, dentro del establecimiento es un 50% de la capacidad, y fuera, en las terrazas, sería un 75% o un 100%, dependiendo, como te decía, si son establecimientos con o sin música. Los de sin música pueden utilizar el 100% de sus terrazas, y los con música es el 75%. Tenemos que disfrutar de estos días de vacaciones, o de este puente, de estos días festivos con el Día de Andalucía, pero estoy completamente seguro que, sobre todo nuestros conciudadanos, nuestros vecinos, los uriqueños, lo vamos a disfrutar con total responsabilidad, como lo venimos haciendo hasta ahora, desde hace ya casi un año, como tú dices. Nos estamos acostumbrando a todas estas medidas, pero bueno, estoy completamente seguro que los uriqueños pues seguiremos realizando cualquier tipo de actividad, pero con muchísima responsabilidad y conocimientos de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, eso nos está llevando, esa responsabilidad y ese cumplimiento nos está llevando a esos mínimos de contagios que estamos teniendo ahora mismo en la localidad. Así que, como no, pues felicitar a todos los ubriqueños, y por supuesto felicitar a todos andaluces por ese 28 de febrero que celebramos todos los años desde hace ya varias décadas. En otro orden de cosas, el Consejo Local de la Mujer e Igualdad acordó ayer que se adherirán a las acciones y actividades de conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que serán de carácter telemático y estarán promovidas por las 8 diputaciones provinciales andaluzas. Este año, la reivindicación pone el foco en el reparto de las responsabilidades en materia de cuidados, con el fin de plantear un nuevo modelo de corresponsabilidad y un reparto no discriminatorio de cara a alcanzar una igualdad real. Además de esto, el Consejo Local de la Mujer e Igualdad acordó también una serie de iniciativas en el ámbito local que se difundirán a través de las redes sociales. De esta manera, las integrantes del Consejo se reunirán el lunes 8 de marzo en el Ayuntamiento para la lectura de un manifiesto. La emisora municipal Radio Brique emitirá una programación especial, se colocará una pancarta conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento y a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se repartirán unas 400 mascarillas de color morado. Escuchamos a Magdalena Burdallo, concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. En el día de ayer tuvimos esa reunión de consejo que, bueno, nos venimos a dar cuenta de las propuestas que se hacen tanto por mi parte, ¿no?, que hago como de la función de presidenta de institución de la alcaldesa, ¿no?, o cualquier otra propuesta que tenga cualquiera de los miembros. Como tú bien has dicho, es verdad que la situación actual que tenemos por la pandemia pues nos limita mucho, y ya en noviembre nos acogimos a la totalidad de las actividades que proponía Diputación, y en esta ocasión, en torno al 8 de marzo, pues también tuvimos la semana pasada la reunión con Diputación, les di cuenta allí a los miembros del Consejo y pues además por unanimidad, cosa que siempre tengo que agradecer, pues volvimos a decidir que nos acogíamos a las actividades de Diputación y, bueno, y alguna cosilla así, alguna pincelada más que vamos a dar, pero la situación no permite poder hacer otro tipo de actividades como en otras ocasiones se han hecho y, bueno, sin dejar de conmemorar y de recordar el día 8 y sin dejar de visibilizar la importancia que tiene este día a nivel internacional, pues dentro de las posibilidades que nos permite la pandemia, pues haremos que ese día sea lo más visible posible dentro de ese contexto y de esas posibilidades. También decidimos en el Consejo que leeríamos el manifiesto, pero como digo, todas las decisiones fueron unánimes ayer en el Consejo. Y decidimos que leeríamos el manifiesto, pero los miembros del Consejo, como el Consejo está compuesto por representantes de las asociaciones de la localidad que luchan por la igualdad de derechos en general de las personas o por la igualdad de la mujer, y por representantes de los diferentes partidos políticos que tienen representación en la localidad, pues somos en total 4 o 5, creo que somos 7 personas, 8 más no, las que nos vamos a ver el día 8 para leer el manifiesto y hacerlo y difundirlo por redes, pero como digo, no va a ser una convocatoria pública, simplemente nos vamos a reunir nosotros cumpliendo las medidas de nuestras mascarillas en el espacio que determinemos y tal, que será seguramente al aire libre, pero no va a ser convocatoria pública, simplemente va a ser que leeremos los miembros del Consejo como representación de toda la ciudadanía ubriqueña. El eslogan empieza siempre con el si tú cuidas y luego con una serie de tareas de yo también puedo ir al gimnasio, yo también puedo no hacer nada, yo también puedo leer un libro, yo también puedo empoderarme, yo también puedo crecer en mi puesto de trabajo. Es decir, tareas que normalmente sí, de manera genérica, sí, desempeñan los hombres y que las mujeres tienen más mermadas por el tema de los cuidados, pues como digo, en base a esa campaña nos adherimos este año y en esta semana que entra, pues a través de redes, de mano de Diputación, pues iremos difundiéndola, iremos dándole pues todo el peso que podamos a través de, como digo, a través de redes, porque no cabe otra opción en otro formato, y además pondremos la pancarta que Diputación nos hizo llegar en el mes de noviembre, que podemos utilizar en diferentes formatos, y la vamos a volver a utilizar ahora en esta edición de marzo. ¿En lo que es el balcón del ayuntamiento? Sí, la misma que pusimos en noviembre, para el día 25 de noviembre, pues la misma pancarta la vamos a utilizar ahora, que era el lazo morado. La vamos a utilizar ahora para ponerla, la pondremos el viernes día 5 y la tendremos hasta unos días después de que pase el día 8. Y luego ya de manera visual, más individualizada, pues hemos hecho también unas mascarillas que tiene, ahora te iba a decir, te la voy a enseñar, no te la puedo enseñar porque estamos en radio, tiene dos códigos QR, la mascarilla tiene por dentro dos códigos QR, uno de los códigos QR han sido fabricados aquí en Ubrique, uno de los códigos QR contiene la información técnica de la homologación, la certificación de que la mascarilla cumple toda la normativa para poder utilizarse, y el otro código QR obtiene una información para explicarle a la persona que utiliza esa mascarilla la vida útil de esa mascarilla en función al número de lavado que le va dando, si la lava correctamente o no. Es decir, es una mascarilla que cumple toda la normativa y que digamos que accediendo a ese código QR te va a decir, oye, ya esa mascarilla sigue siendo útil o no sigue siendo útil. Cambiamos de asunto. El Tribunal Constitucional ha avalado a un guardia civil de la comandancia de Ubrique, sancionado con pérdida de destino por 2 años, por declarar contra un alférez de Ubrique en un juicio en el que fue citado como testigo con obligación de decir la verdad. Según ha publicado la prensa provincial esta semana, el Constitucional considera que se ha vulnerado la garantía de no autoincriminación del guardia y con ello anula las sentencias del Tribunal Militar Central y del Tribunal Supremo que desestimaron su recurso contra la sanción. El caso tiene su origen en 2014, cuando la Asociación Unificada de Guardias Civiles publicó un artículo en su web en el que denunciaba el comportamiento de un alférez de Ubrique al que acusaba de malos tratos a sus subordinados y de sembrar el terror entre los trabajadores. Días más tarde, el alférez demandó en vía civil a la Asociación Unificada de la Guardia Civil para que rectificara la información publicada. La vista del juicio verbal se celebró con la asistencia de 2 guardias civiles que fueron llamados como testigos bajo juramento promesa de decir la verdad y apercibimiento de las penas para el falso testimonio. La titular del juzgado desestimó la pretensión del alférez al considerar que no había lugar a la rectificación solicitada, pues lo que interesaba era no la rectificación de hechos concretos, sino la modificación de un artículo entero. Así las cosas, en junio de 2015, el alférez emitió sendos partes disciplinarios contra los 2 guardias civiles que declararon como testigos por 2 faltas graves: desconsideración con los superiores en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y por vulneración del secreto profesional, motivos por los que fueron sancionados con pérdida de destino durante 2 años. Ante la sanción, el guardia civil recurrió al Tribunal Militar Central y posteriormente al Supremo, pero ninguno le dio la razón, con lo que acudió en amparo al Constitucional. Ahora, el Constitucional, tras estudiar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la garantía de no autoincriminación, señala que la declaración del recurrente no fue en absoluto voluntaria, sino que se realizó de un modo forzado, porque estaba obligado en su condición de testigo a responder a las preguntas de una manera exacta al estar apercibido de la pena establecida para el falso testimonio. Continuamos con la información plenaria. El Grupo Municipal Popular ha presentado en el Pleno Ordinario del mes de febrero una propuesta en la que insta al Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas que permitan rebajar el precio de la luz. En este sentido, el Partido Popular propone que se rebaje el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ubrique para instar al Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas para rebajar el precio de la luz. La moción consiste en la siguiente propuesta. Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia. Primero, rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal y como se recoge en la proposición de ley presentada por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del Gobierno de España por debatir este asunto. En segundo lugar, modificar la Ley 24/2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. tal y como propone la proposición de ley presentada por el Partido Popular el pasado 19 de enero, pues para debate y votación. Sí, buenas tardes de nuevo. Ya lo ha leído, como claro, el secretario. No es sin duda en la fecha, ¿no?, de donde hemos tenido la ola de frío más extrema, ¿no?, que ha atravesado nuestro país. Sin duda la factura de la luz está totalmente desorbitada. Ya no solamente en las circunstancias, ¿no?, a todos los niveles, el tema de la pandemia, las situaciones de salud, las situaciones económicas, bueno, la factura para todos, no solamente para empresas, para los ciudadanos, está es súper caro. Los precios entendemos que se deberían de disminuir, y lo ha leído el secretario, entiendo que queda claro y conciso nuestra propuesta. Nada más, muchas gracias. La propuesta del Grupo Municipal Popular ha contado con los votos favorables de los portavoces de Ciudadanos, Jorge Oliva, y del Grupo Socialista, Manuel Ángel Chacón. Sobre esta propuesta de acuerdo del Grupo Popular, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, todas aquellas medidas que vayan encaminadas a reducir el impacto que está teniendo la subida de electricidad, tanto las familias, particulares, como en las empresas y negocios, pues el Grupo Municipal de Ciudadanos pues está a favor. Todos estamos, sobre todo al principio del año, hemos sufrido la importante subida del precio de la electricidad. No es un problema nuevo, es un problema recurrente que se produce todos los años. El precio de la electricidad, la mayor parte del mismo son impuestos, no es coste de dichos recursos, y por tanto creo que las administraciones deberían llegar a un acuerdo para reducir estos impuestos, este bien tan necesario como es la electricidad, y por tanto sobre esta propuesta de acuerdo del Partido Popular nosotros vamos a votar favorablemente. Frente a esta propuesta de acuerdo hay cosas que de verdad dan que pensar, en el sentido de que, bueno, o casi que lanzo la pregunta al aire, ¿de verdad nos creemos que rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de la energía, va a reducirle la factura a alguien? Modificar la ley 24/2013 del sector eléctrico para que, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladen a la de factura eléctrica como deuda del sector eléctrico, igual que cuando se hizo con los bancos, ¿no? Esto a que lo absorba el Estado. Esto es como el IVA de las mascarillas, como el IVA del cine. ¿Alguien ha visto que le haya bajado el precio del cine o de las mascarillas? Al final, esto es reducción a las empresas, no al consumidor final. Eso como punto de partida y como reflexión que partimos, porque si realmente estamos pensando en el consumidor final, podríamos haber hablado de quitar el impuesto al sol, por ejemplo, de tanta gente que tiene placas solares y que se les penaliza. Pero eso no. Hemos estado hablando de la ley 24/2013. Hombre, que yo hago esfuerzo por no decir nombre, pero es que esta está firmada por M. Rajoy. Resulta que es que intenta uno evitar decir nombre, pero es que está firmada por quien está firmada. Y después, la subida de espectacular del precio de la luz del mes de enero vino con un montón de factores coadyuvantes, como se suele decir, en el incremento del gas natural, la aportación baja de las renovables, teníamos Filomena encima, niebla, poco viento, eólicas por los suelos, el incremento de la demanda provocado por las bajas temperaturas. Por dar un dato que yo imagino que lo habrán buscado ustedes también, el día 8 de enero estaba el megavatio hora a 95 euros, precio histórico, el 24 de enero 27,5, más de tres veces menos. Pero es que el día 30 de enero, a 4,19€, el precio de megavatio hora más barato de toda Europa. Por lo tanto, yo creo que depende más de la generación de la electricidad que de quitarle el impuesto a las empresas productoras de electricidad, que al final no va a redundar en la factura de nadie. Dicho todo esto, al final todo lo que me lleva es que una propuesta, bueno, que hay que traerla, porque lo que hemos hablado tantas veces, llega y se están presentando en otros organismos y hay que traerla, pero a mí me suena a una propuesta populista, de esa que tanto se critica, del populismo. No obstante, no vamos a hacer un problema. Es decir, nosotros no vamos a hacer los que estemos para que parezca que no, el PSOE de Ubrique está en contra de la bajada de la luz. No, el PSOE de Ubrique está deseando que se baje el precio de la energía a todos y cada uno de los que pagan facturas, no a las empresas y que se les perdone los impuestos vía absorción por los bancos. Pero como no vamos a hacer parte de ese argumento, lo vamos a votar favorablemente. Pero que es un pana, que quede claro también. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique además ha aprobado la ratificación de la adhesión de Ubrique a la Estrategia de Territorio Inteligente de la Diputación de Cádiz. Esto va a permitir que nuestra localidad pueda concurrir, junto al ente provincial, a las subvenciones previstas por la Dirección General de Economía Digital e Innovación. Sí, la propuesta de adhesión dimana del expediente 2236-2020 hay que añadir un punto, someter a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo, ratificar la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la Estrategia Territorio Inteligente de la Diputación de Cádiz. De acuerdo. Para debate y votación. Muy bien. Bueno, como recordaréis, esto es un asunto que trajimos a Pleno en el Pleno de septiembre de 2020, concretamente el 29 de septiembre, y aprobábamos la adhesión, ¿vale?, de participación en el proyecto conjunto con la Diputación para poder acceder a las subvenciones previstas por la Dirección General de Economía Digital e Innovación, que es la que le ha requerido a la Diputación que determinados ayuntamientos ratificaran la adhesión a formar parte de la red a la estrategia de territorio inteligente de la Diputación y que lo aprobáramos exclusivamente así, ¿vale? O concretamente así. Por eso lo hemos traído, para que corregir ese defecto de forma que nos apunta la Dirección General y poder participar con la Diputación pues en el acceso de futuras convocatorias para este fin, ¿vale? Y ya por último, la Junta de Andalucía ha notificado hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sigue bajando hasta situarse en 120,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 20 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 10 corresponden a la última semana. Además, la Consejería de Salud y Familias va a administrar este fin de semana, sábado y domingo, las primeras vacunas contra la COVID-19 al personal de educación, tanto docente como no, del distrito de la Sierra de Cádiz, dentro de la estrategia de vacunación de la Junta de Andalucía. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.